La canción que sigue la escribí en una época de mi vida en la cual decidí hacerme maduro y responsable. Ahí les va, al rock. Que en el intento. Mayor de edad y sigue siendo muy idiota. En el camino que a tu carro nunca tendrás. No quedan neuronas, porque más nunca supiste cuándo parar. Tienes lo que mereces, ya otra vez. Nunca supiste cuándo parar. La voz de tu viejo que te repite que tienes que madurar. Ya vas a ser mayor de edad y sigues siendo muy idiota.